industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daft Punk se separa. Con un video, el dúo francés anunció que su carrera llega a su fin luego de más de 25 años. El clip de 8 minutos se tituló Epílogo, con un mensaje que dice 1993-2021, con imágenes de su película de 2006, Electroma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.